siempre traigan el material de vuelta para seguir usándolo aquí, ¿verdad? Hoy vamos a terminar con ese y vamos a iniciar uno nuevo que yo después les voy a entregar. Y con ese que ustedes tienen allí, estamos terminando la parte más volcada a lo que es el ministerio. Y ya con lo que vamos a entregar ahora y vamos a comenzar en un rato, entramos más de lleno en la parte de dones espirituales. ¿Perdón? ¿De qué clase? ¿De las anteriores o de la que vamos a...? Bueno, después le indican a Walter los que necesiten material que vamos a ir fotocopiándolo para los que le falten. Y es necesario que lo tengan, lo completen, lo relean, lo repasen, para que en el último día podamos tener un examen sencillo que va a ser preguntas como las que yo ahora les voy a hacer y que están ahí en el material. Por ejemplo, ¿cuáles son las cinco cosas que están relacionadas con mi ministerio personal? ¿Qué cinco aspectos están relacionados con mi ministerio? La pasión, que es lo que me encanta hacer, me gusta hacer. ¿Qué más? Habilidades. La personalidad. Las experiencias de todo tipo. Y una de las cosas básicas, y los dones espirituales. Así que esas cinco cosas están relacionadas con mi ministerio. Lo fundamental es que de las cinco, los dones, porque el ministerio se hace según los dones. Eso es pregunta de examen. Ministerio se hace según dones espirituales. Hoy vamos a ver toda esa parte más de dones espirituales también. Así que esas son preguntas de examen. Para hoy había que ir completando estos cinco aspectos, o al menos aquellos cinco que sabíamos de cada uno de nosotros. Hoy cada uno de los que estuvo el miércoles pasado tenía que haber escrito en algún lugar qué habilidades tiene, qué cosas le apasiona hacer y las hace bien, que le gustan, lo disfruta, un poco de su personalidad, cómo es cada uno. Si conoces los que son tus dones espirituales, o si todavía no, por eso estás en el curso, si no, no los conozco todavía. Y un poco acerca de esas experiencias de la vida, lo que estudiaste, las experiencias más significativas en la vida, en lo espiritual, en lo emocional, etc. ¿Lo hicieron eso? Bueno, hay que hacerlo para la próxima, así que complétenlo. Alumnos, clase, pórtense bien. Bueno, esos son los cinco aspectos entonces y estas son algunas de las preguntas que yo les decía que íbamos a hacer. Para que les ayude a ustedes, vamos a buscar el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ahí al final del material está lo que tiene que ver con el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Allí encontramos entonces que dice el ministerio de Pablo. ¿Lo encontraron? Muy bien, en 2 Timoteo 1.11 dice cuáles son o eran los dones espirituales de Pablo. Si ustedes lo pueden buscar y lo quieren leer, si no, lo tenemos creo que escrito también, ¿verdad? No, ese pasaje no está escrito, así que lo tenemos que buscar. 2 Timoteo 1.11, si alguien lo lee en voz alta, así podemos identificar los dones espirituales de Pablo. Fuerte. ¿Cómo no? Muy bien, un poco más fuerte, ¿puede ser de nuevo? Muy bien, entonces Pablo está diciendo y dando cuenta en definitiva allí cuáles eran sus dones espirituales. Número uno, tenía el don de predicar, era predicador, así que tenía el don de predicación. Número dos, era apóstol, tenía el don de apostolado. Número 3, maestro, así que tenía el don de enseñanza, ¿ok? Así que después va a decir más adelante de no confundir el don espiritual con el oficio. El oficio es maestro, el don espiritual es enseñanza, ¿ok? Así que eso ya lo tienen en claro también. Así que allí anote, en el espacio en blanco, ve, esos serán los dones espirituales de Pablo, ¿sí? Sí, lo dijimos recién. El don de apóstol, el oficio es apostolado, el don es el don de apóstol. O el oficio es apóstol y el don es el don de apostolado. ¿Eh? ¿En qué consiste? Ah, perfecto, discúlpame. Rápidamente lo vamos a ver. Todos los dones espirituales que están mencionados en la Biblia los vamos a designar y a definir para que cada uno los pueda identificar a lo mejor en uno mismo. Así que esa descripción de los dones la hacemos en un instante más adelante. Ahora lo importante es destacar esos 5 aspectos en la vida de cada uno que van definiendo el ministerio. Estamos tomando el ejemplo de Pablo. Entonces dijimos, dones espirituales, ¿cuáles tenía Pablo? Aquí están mencionados. ¿Ok? Después los vamos a desarrollar. Muy bien, ¿cómo seguimos? Número 2, ¿cuál era la pasión de Pablo? Allí tenemos 2 o 3 versículos. ¿Cuál era la pasión? ¿Qué le apasionaba a Pablo? Sin leer los versículos, ¿qué le apasionaba a Pablo? Predicar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Muy bien, predicar, el evangelismo, misionar, ¿qué más? Que hizo un montón y en cada lugar donde iba. Levantaba iglesias, fundar iglesias, plantar iglesias. Así que él no dejaba a la gente así nomás, no, los constituía como iglesia también. Así que ven, eso le apasionaba, de predicar, le apasionaba hablar de Cristo a otros y del Evangelio, intercambiarse allí a veces en discusiones, ¿no es cierto? Así que eso le apasiona. ¿Se da cuenta la relación que hay? Si nosotros no hubiésemos sabido nada de dones espirituales y nos mostraban un poco la biografía de Pablo, ya con lo que ustedes dijeron podemos darnos cuenta de qué dones espirituales podría tener, ¿no es cierto? Pues decimos, no, le encanta hacer esto, aquello, lo otro, entonces casi seguro sus dones espirituales van hacia ese lado, ¿no es cierto? No es que le apasiona hacer eso y por otro lado son los dones espirituales, pero muy opuesto. No, no, no. Dijimos, Dios es coherente y trabaja con todo nuestro ser, para que vos cuando lo estés sirviendo a Él, lo disfrutes. Dijimos, plenitud y fruto en lo que hacemos. Plenitud, nos sentimos plenos y gozosos, felices, y además lo que hacemos da fruto. Somos útiles en las manos del Señor. Muy bien, esa es la pasión de Pablo, entre otras. ¿Cuáles eran las habilidades de Pablo? ¿Qué sabía hacer él? Eso espiritualmente, pero esos son dones espirituales que él tenía. ¿Pero qué otras habilidades tenía? Armaba carpas, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? Creo que el pasaje va a decir también que tenía la habilidad como para entablar, ¿no es cierto? Como sí, no comunicación, sino esos diálogos, ¿no es cierto? Esos intercambios, esas discusiones, digamos así. No como algo negativo la discusión, ¿no es cierto? Sí, debate, el debatir. Esa es la pregunta quizás mejor, ¿no es cierto? Tenía esa habilidad. Dijimos, las habilidades son los talentos que tienen todos los seres humanos. Y Pablo se ve que lo tenía incluso de antes de conocer a Cristo. A él ya le gustaba debatir, ¿no es cierto?, y confrontar. Así que eso lo vemos presente allí también. Muy bien, acabamos de empezar. Bienvenidos. Bueno, así que estamos a tiempo. Si tienen su material, el de la última vez. Ah, ok, si lo tienen ahí, estamos en la última carilla, viendo la pasión de Pablo y las habilidades de Pablo. Hechos 18, 1 al 4, seguramente dice que esas son las habilidades que Pablo tenía. No hay más material, anotemos para la próxima. ¿Está bien? Seguimos. La personalidad de Pablo. No leemos nada, ningún pasaje en particular, pero hemos oído y leímos mucho sobre Pablo en la Biblia. ¿Qué tipo de personalidad? Si ustedes tuvieran que describir la personalidad de Pablo, ¿cómo lo describirían? Fanático. Fanático del Genese. Bueno, en esos términos, no, no, un fanatismo, digamos, era muy vehemente. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Como con carácter, ¿no es cierto? Bien. Se le salía la chaveta a veces, ¿no? Sí, a veces también se iba de mambo. Colérico. Bueno, eso es más difícil de entender qué es colérico. Colérico no es que iracundo, sino que básicamente los temperamentos están divididos en cuatro, en rasgos generales o más enfocado, y uno de ellos es el colérico, ¿no es cierto? Entusiasta, muy bien. Extrovertido. Básicamente, esto es una de las más importantes maneras de ir acercándonos a definir la personalidad. Cuando ustedes se analicen a ustedes mismos, también pueden estar determinando si son más extrovertidos o más introvertidos. Aunque no son extremos exactos, sino que uno después dice, bueno, más bien hacia esto, más bien hacia aquello otro. No es el único rasgo a determinar, pero los va ayudando, ¿vieron? Es decir, si ustedes tienen que pensar en alguien que está predicando la palabra y predica a todo el mundo que ve, casi le predica. Y si es necesario, se trenza en la discusión y en el debate. Es decir, ¿ustedes pensarían en alguien más introvertido? No, ¿no es cierto? Uno como que lo asimila más a alguien extrovertido. Desde ya que Dios puede usar a toda persona. No es que para ser evangelista o presentar el evangelio a los demás hay que ser extrovertido, sino no. No, no, Dios también usa a aquellos que son más introvertidos. Lo usará de otra manera, sí, quizá, pero básicamente uno asimila esa tarea a ese tipo de personalidad. Así que perfecto. Esos son los rasgos de personalidad de Pablo. Acá dice que era perseguidor, era esforzado, era valiente, enfrentó un montón de peligros y no se volvió atrás, etc. Así que bueno, todos esos son rasgos de la personalidad. Veamos las experiencias de Pablo, ¿no es cierto? Dijimos que en cuanto a experiencias hay de muchos tipos, ¿no es cierto? Las experiencias espirituales que el apóstol Pablo tuvo en su vida y que están mencionadas en la Biblia, ¿no es cierto? Una de las primeras, ¿cuál es? Muy fuerte. Antes que eso, esa es una, muy bien, obviamente, el momento de su conversión, cuando le apareció Jesús, ¿no es cierto?, en aquel viaje que estaba realizando, y bueno, eso es muy fuerte, como fue tu momento de encuentro con Jesús, ¿no es cierto?, con Cristo, así que es un momento muy... Pero antes de eso, él tuvo otra experiencia, fíjese que, otra vez quiero repetir esto, cómo incluso las cosas que te acontecen antes de conocer a Cristo tienen valor y tienen significado y Dios las transforma en algo positivo en tu vida, para lo que viene de allí en más. ¿Qué le ocurrió a él? Era perseguidor y en esa persecución una vez, ¿qué vio? Cuando lo mataron a Esteban, ¿y cómo lo mataron? Lo apedrearon, ¿no es cierto?, en base a esa persecución de los cristianos. Así que eso es algo muy fuerte, a tal punto que si ahí figura eso, no le quepa duda que es porque eso causó un impacto importante en la vida de Pablo, que lo debe haber ido preparando luego para el encuentro que tuvo con Jesús, o esa aparición que tuvo, ¿no es cierto?, que Jesús le demostró. Así que eso también fue muy significativo, ¿no? Y Dios usa todas esas cosas también. ¿Qué otras experiencias espirituales tuvo? Gálatas 1.18, no recuerdo el pasaje, si ustedes lo pueden leer ahí, pero yo imagino cuál. Después de que se convirtió, ¿qué le pasó? apenas se convirtió. ¿Qué le pasó? ¿Eh? Quedó ciego, perfecto. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quiénes estaban ahí? ¿No? Ananías, Dios también le habló a Ananías y le dijo, anda, ministralo, y bueno, le hizo recuperar la vista. Y luego Pablo, a partir de ahí, ¿qué hizo? Y en ese tiempo que siguió, después que recobró la vista una vez, ¿qué hizo a partir de ese momento? No tan rápidamente, si leemos el pasaje de Gálatas, dice que estuvo como 3 años o más siendo discipulado, aprendiendo. Así que no fue inmediatamente. ¿Lo tienen ahí el pasaje de Gálatas? Ahí está. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Eso está indicando lo que el después es después de que se convirtió. Estuvo allí 3 años. Y después de los 3 años subió a Jerusalén para encontrarse con Pedro, etcétera, etcétera. Y permaneció con él 15 días. Así que apenas se convirtió, aún el apóstol Pablo estuvo un tiempo siendo discipulado, como ahora estamos nosotros acá. Estuvo aprendiendo la palabra sobre dones espirituales, sobre todo lo que tenía que ver con la misión, el reino de Dios, Dios mismo, etcétera, etcétera. Así que es bien importante marcar eso y el significado que tiene eso como experiencia espiritual. Sin duda, en 2 Corintios 12, del 2 al 7, también está indicando alguna experiencia espiritual de Pablo. A ver, no sé, no me acuerdo si es esa, pero vamos a imaginar alguna. Él está yendo en un barco. ¿Qué le pasa al barco? Ah, no, esta es otra experiencia, pero bueno, la vamos a comentar esta porque está en el pasaje propuesto. Esta es una visión que tuvo Pablo. Una visión. ¿Sí? Cuando dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De quién está hablando? De él mismo. Pablo tuvo esta experiencia espiritual, esta visión. Como alguien de acá no tuvo visiones, sueños, alguna revelación particular de Dios, bueno, él lo hace, no solo de aquel tiempo, él puede hacerlo en este tiempo también. Y entonces él tuvo esta visión de que fue arrebatado al tercer cielo. No es el momento ahora de explicar cuál es el tercer cielo, a qué se refiere. Lo importante es que tuvo una experiencia espiritual muy profunda. No, sin que sea una visión o un sueño, en ningún momento ustedes se encontraron en un culto, en una conferencia, en un seminario, en un retiro espiritual, en algún lado, en sus casas orando. Nunca tuvieron una experiencia así fuerte, espiritual, que dijeron, Dios está acá, Dios está a mi lado, o de que recibieron una palabra de Dios, o que... Bueno, esas son experiencias espirituales que nos van ayudando y formando todavía más en la vida. Así que son las experiencias espirituales de Pablo. ¿Cuáles fueron sus experiencias dolorosas? Segunda Corintios 11, 23 al 27. Algunas experiencias dolorosas que tuvo el apóstol Pablo. A ver si recuerdan algunas. Estuvo preso. Y además de estar preso, la ligó. Muy bien, fue azotado. ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué otras experiencias dolorosas tuvo? Sí, el naufragio. No. Fue traicionado. Sí, es una experiencia emocional dolorosa. Causa dolor que lo traicionen a uno. Y si es alguien de las filas del Señor, quizás más. ¿Qué más? ¿Qué otras experiencias dolorosas recuerdan? ¿Perdón? ¿Fue apedreado? Bueno, allí por 2 Corintios dice que fue y tuvo un montón de experiencias, de todas las cuales el Señor le sostuvo, le guardó y le levantó, ¿no es cierto? Así que de todas ellas da cuenta también la palabra de Dios. Así que esas son sus experiencias dolorosas. Tuvo una más, quizá, que puede tener una connotación espiritual, y es que, ¿qué es lo que Dios le había dado para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase demasiado? ¿Mm? ¿Un aguijón dónde? Un aguijón en la carne, dice el pasaje, ¿no es cierto? ¿Y eso se refiere a qué? Bueno, algunos refieren que era una enfermedad, que se estaba quedando ciego, estaba perdiendo la vista. No es necesario relacionarlo directamente. Lo que marca el pasaje es que Dios le había impuesto algo, porque venía de Dios, le había impuesto algo en su vida para que él no se exaltase desmedidamente, ¿no es cierto? Como eso de haber sido arrebatado al tercer cielo, me tocaba a mí, y yo digo, ¡ah, terrible! Y entonces empiezo a ver a los demás como, no, pero bueno, no tuviste, esto lo tuve yo. ¿Vieron? Entonces, para que eso no ocurriera en Pablo, porque Dios conoce a Pablo, conocía a Pablo, le envió ese aguijón en la carne, que era algo que le impedía ir más allá, ¿no es cierto? Caer en la soberbia, en la vanagloria, etc. Así que lo mantenía con humildad. Y sobre eso Pablo le pidió al Señor que fuera sanado en muchos casos, y el Señor le dijo, no, pero no te va a faltar mi gracia nunca. Así que, moraleja, para hacer un pequeño recodo, a veces les podés estar pidiendo algo a Dios, sobre lo cual Dios te va a decir, no, pero nunca te va a faltar mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Y esto va a ser así porque es mi voluntad. Ok, nos quedan las experiencias educacionales de Pablo. Hechos 22:3, y en algún otro pasaje también está hablando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las experiencias educacionales de Pablo? ¿Qué estudió? ¿Dónde estudió? Las notas que se sacó, no le voy a pedir. Un montón de títulos. Los mejores maestros que había en aquella época. Gamaliel era muy reconocido en aquella época. Era el mejor, seguramente, y Pablo había tenido el privilegio y el honor de estudiar a los pies de Gamaliel, dice él también. No son las únicas experiencias, estas las tuvo desde antes de conocer a Cristo. Lo que nos da cuenta es que con Gamaliel seguramente aprendió mucho de filosofía, ¿no es cierto? Por eso después podía debatir mucho con los diversos filósofos que había, de las distintas corrientes filosóficas que había, ¿no es cierto? Así que los podía retrucar muy bien. Judío, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Así que sabía judaísmo, sabría filosofía, sabría una cantidad de cosas que le permitían rebatir, ahora siendo de Cristo, las enseñanzas que había aquí y allá. Sobre todo para cuidar la enseñanza en la iglesia, para que en la iglesia no se infiltraran herejías, falsas enseñanzas, etcétera, etcétera, que obviamente había y la Biblia nos advierte permanentemente de eso. Así que ya ve, esta es una descripción de lo que tendría que ocurrir con cada uno de nosotros, de poder determinar también estos cinco aspectos, ¿no es cierto? Los dones espirituales, que podemos o no conocerlos, pero sí podemos conocer qué nos apasiona, podemos conocer qué habilidades o talentos tenemos, podemos definir de buena manera la personalidad de cada uno de nosotros, cómo somos, podemos determinar qué tipo de experiencias hemos tenido en estos aspectos, en lo espiritual, las dolorosas, las educacionales, etcétera. ¿Está? Eso es lo que usted tiene que completar y hágalo para el próximo miércoles también. Todo lo que a usted le parezca. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esos cinco puntos dones, pasión, habilidades, personalidad y experiencias determinan en gran medida el ministerio que Dios quiere que usted esté haciendo. Así que eso hasta aquí lo que tiene que ver con ministerio. ¿Alguna pregunta sobre ministerio? Buenísimo. Ya que hay tantas preguntas, vamos a repartir el próximo material. Uno para cada uno, lo vamos repartiendo. Uno para cada uno, lo vamos repartiendo. Ahí está. Ahora entonces vamos a entrar a la parte de dones espirituales. Recuerden que iniciamos diciendo ministerios y dones espirituales. Así que el ministerio es eso. ¿Qué significaba ministrar? Servir. Muy bien. ¿Es lo mismo talento y don espiritual? No, son otra cosa. ¿Dones espirituales tienen todas las personas? No. ¿Talentos tienen todas las personas? Sí. ¿Quién da los dones espirituales? Dios, a través de el Espíritu Santo. ¿Quién da los talentos? Dios. Muy bien, sin duda. Dios da todo. Muy bien. Muy bien. Hay muchos ministerios en las iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diversidad de dones. Bien. Pero además, porque hay muchas necesidades alrededor, en el mundo, en la gente del mundo, además. Por eso hay diversidad de ministerios también. Vamos a ponerlo así. Quizás hace 20 años atrás o 30 años atrás no había mucho, era muy incipiente quizás el tema de las adicciones, la drogadicción, por ejemplo. Entonces no iba a haber un ministerio hacia los adictos. ¿Okay? Entonces una vez que eso se presenta como una necesidad y una problemática en la sociedad, entonces muchas iglesias tienen que empezar a ser preparadas para poder ministrar a esas necesidades. Siempre es así. Por eso hay una diversidad de ministerios y por eso hay diversidad de dones. Porque hay diversidad de necesidades, tanto en la iglesia como fuera de ella también. Muy bien, ¿tienen toda su hoja allí? ¿A quién le faltaba el material de hoy? Nico llegó más tarde. No, muy bien, ¿todos tienen la hoja de hoy? El que no tiene hoja de hoy soy yo ahora. Ahí estamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? ¿Sí? Así que, como le dije recién, entramos de lleno en la parte de dones espirituales. Dice en 1 Corintios 12:1, ¿quién lo lee en voz alta? ¿Un poco más alto? Muy bien, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Acerca de los dones espirituales, no quiero que estéis en ignorancia. La Biblia nos dice eso, que no debemos ignorar. Ignorar implica desconocer, ¿no es cierto? Así que nosotros que estamos aprendiendo, estamos dando una excelente respuesta a lo que dice la palabra de Dios. Allí en el espacio que queda para completar, ponga don espiritual, porque esa es la definición de lo que es un don espiritual, ¿no es cierto? Y dice que es una habilidad. Los talentos son habilidades también, pero el don espiritual es una habilidad especial, especial. Como ustedes muy bien dijeron, dada por... ¿Y quién dijo que lo da el Espíritu Santo? ¿Dios dijo que lo da el Espíritu Santo? ¿De dónde sacaron eso? Muy bien, de la Biblia. No lo digan con temor. No se asusten. Me gusta ser malo. Muy bien eso que dijeron, los felicito. La Biblia lo dice, Listo. ¿Dónde? No me acuerdo, pero ahora lo busco y lo encuentro. Listo. Acá dice, ve, que el Espíritu Santo da dones como, reparte dones como Él quiere. Así que ahí está, ¿vio? Ahí está. Así que está perfecto lo que usted... Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a ¿quiénes? A cada creyente, ¿eh? A cada creyente. ¿Alguien puede decir, yo no recibí dones espirituales? Si es creyente en el Señor, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios dio dones a todos los creyentes. ¿Quién dice eso? La Biblia. Nunca diga el pastor, ¿eh? La Biblia dice eso. En el pasaje de 1 Pedro 4:11 dice, cada uno según el don que ha recibido. Así que es cada uno, otra vez, ya ven. Y en 1 Corintios también, cuando está hablando del cuerpo, y acá hay varios pasajes también. Así que es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente cuando... ¿Cuándo nos convertimos? ¿Cuándo recibió Pablo los dones de apostolado, enseñanza y predicación? Cuando se convirtió. Así que están dados allí. Claro, después yo me convertí. Pasaron 6 meses y todavía estoy pensando a ver qué dones espirituales tengo. Y está bien, Dios ya me los dio. Todavía no los alcancé a reconocer. Eso es todo. Por eso muchos estamos acá, para aprender los dones espirituales que tenemos. Y a lo mejor hace un año que me convertí, o menos, pero no importa. ¿Vio? Uno se convierte y allí Dios ya le dio dones espirituales. Y después viene un tiempito donde uno pasa y los reconoce. Con este estudio, por ejemplo, es una buena manera de apuntar a reconocerlos. Así que en ese momento Dios nos dio dones espirituales. ¿Es el único momento? ¿Puede haber otros momentos? De acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios, es posible que Él nos haga reconocer algún nuevo don que aún no hemos reconocido, que nos fue dado o en la conversión o en un momento posterior. ¿Ok? Entonces, a Pablo a lo mejor reconoció rápidamente que tenía el don de predicación. Y a lo mejor un poquito después reconoció que tenía el don de apostolado y el de enseñanza. ¿Qué sé yo si fueron todo al mismo tiempo? ¿Entiende? Ya se les habían dado, pero lo fue reconociendo a lo largo del camino. O a lo mejor después Dios puede agregar algún otro don, en realidad. Y esto porque es su voluntad. Pero todos tenemos dones espirituales concedidos en el momento de la conversión. ¿Está bien? Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión. ¿Para qué nos dio dones espirituales? ¿No era suficiente con los talentos? A ver, dijimos, ¿los talentos son habilidades de qué tipo? ¿Naturales? ¿Sí? Ok. ¿Y los dones espirituales son habilidades de qué tipo? Espirituales. Estos son naturales y estos son espirituales. ¿La obra del Señor de qué tipo es? ¿Natural o espiritual? Es espiritual. ¿Dios es natural o es espiritual? Es espiritual. Dios es espíritu. Así que para servirlo a Él no es suficiente hacerlo desde lo natural, sino que es necesario hacerlo desde lo espiritual. Entonces, para eso necesitamos dones espirituales. Para servir a otra persona, como lo hacemos en nombre de Dios, y Dios es espíritu, lo hacemos en el plano espiritual, no en el plano natural. ¿No intervienen los talentos? Sí, pero no son suficientes. Es necesario los dones espirituales. ¿Está? ¿Preguntas? Cerramos la definición de don espiritual. Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión, entonces para ministrar. ¿Ministrar era? Servir. ¿A quiénes? A otros. Nosotros dijimos tres direcciones en las cuales ministramos a los demás. Es, ¿ministramos a quién en primer lugar? A otros creyentes. ¿A quién más? A todas las demás personas, aunque no sean creyentes. ¿Y a quién más? Y a Dios. Así que ministramos en esas tres direcciones, a Dios, a los demás creyentes y aún a todas las personas. Esas son las tres direcciones o tres dimensiones que están en el material que ustedes tienen, ya lo vimos en el primer encuentro. Así que es para ministrar a otros, es para que yo me sirva a mí mismo egoístamente. No, Dios no me dio dones espirituales para eso, pero si esto yo ahora voy a saber todo para mí, todo para mí. No. Eso es un espíritu egoísta, es un corazón egoísta que no debe estar presente en cada uno de nosotros. Es para ministrar a los demás. Volvamos a 1 Pedro 4:11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Siempre en la Biblia está hablando esto. Es para el bien de los demás. Y cuando los demás están haciendo lo mismo, yo también me beneficio y soy bendecido. Así que esto es. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que estar buscando en recibir y yo únicamente quiero, quiero, quiero. No, no, no. Yo doy, doy, doy. Esta es la dirección en la cual debemos desarrollar nuestra vida espiritual. Entonces, están para ministrar a otros y cuando ministramos a los demás, ¿qué ocurre con el cuerpo de Cristo? Es edificado, crece, se fortalece, ¿no es cierto? Hay gozo, hay alegría. Todas las necesidades quedan satisfechas, nos ayudamos unos a otros. Bueno, esto es lo que hace que el cuerpo funcione de esta manera, el cuerpo, la familia del Señor que somos nosotros. Así que eso es un don espiritual. ¿Se lo va a acordar? No me hagan así. Es un don espiritual, es una habilidad dada por el Espíritu Santo, una habilidad especial, dada por el Espíritu Santo para que yo pueda servir a Dios y a los demás, y hacerlo con alegría, con gozo, y que eso además produzca fruto, beneficio, recompensa, bendición a todos, incluido yo, incluido usted. 10 verdades, vamos a ver rápidamente hoy, respecto a los dones espirituales. Va muy rápido porque muchas de ellas ya las contestaron ustedes. Ustedes están avanzados, así que vamos a tener que ir más rápido. A ver, solo, ¿qué pondrían allí? ¿Tienen dones espirituales? Muy bien, solo los creyentes tienen dones espirituales. Está claro eso, ¿no es cierto? Dios da a los creyentes dones espirituales. Completemos la segunda. Cada cristiano tiene por lo menos un don. Dice, por lo menos, quiero que sepa que nunca es uno solo. Nunca es uno solo, normalmente son un conjunto de dones, ya lo dijimos, que se complementan. Ya ve, Pablo tenía al menos tres, podemos decir al menos tres, porque estoy seguro que tenía más que eso, y usted también se va a dar cuenta que tenía más. Por ejemplo, Pablo sabía exhortar, para mí no me cabe duda que tenía el don de exhortación. Ahora, no hay un versículo que dice, pero yo tengo una convicción personal, usted puede tenerlo o no también. Así que me parece que había presente otros dones espirituales también. En su caso, en usted, en vos, en tu vida, hay más de un don espiritual. Así que si no los conoces todavía, está preparado porque vas a ver que vas a descubrir dos o tres. Y el que tiene algunos puede estar descubriendo otros también. Nadie recibe... Acá sonamos. ¿Nadie recibe qué? A ver si leen el versículo de 1 Corintios 12:27. Ok, a ver si los ayudamos de esta manera. Todos tienen por lo menos un don. Nadie recibe, no muchos, todos los dones. Nadie recibe todos los dones espirituales. No hay una persona, un creyente que diga, yo tengo todos los dones espirituales. ¿Conocieron a alguien así? ¿Por qué nadie puede decir y afirmar nunca que tiene todos los dones espirituales? También, todo lo que ustedes están diciendo es correcto. Si yo tuviera todos los dones espirituales, Claro, yo les podría decir a ustedes, yo los no necesito a ustedes, yo tengo todos los dones, no me hacen falta. Y eso dice la Biblia que es incorrecto. Dice allí en 1 Corintios que nadie le puede decir al otro, no te necesito. Nadie le puede decir a nadie, bueno, te necesito. No, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios y todos somos útiles y valiosos. Por eso nadie tiene todos los dones espirituales. Y entre todos nos complementamos. Perfecto, seguimos. 4, ningún don es dado. Tiene que ver con el uso. No nos da los dones espirituales para uso propio. Los dones no son dados para uso propio. Ninguno es dado para uso propio. Está por allí también. El siguiente, el número 5, tiene que ver en cómo recibimos los dones espirituales. ¿Por qué razón los recibimos? ¿Por qué? Por gracia. Entonces, si es por gracia, no es por obras o por méritos. No es que yo soy tan bueno que Dios me tuvo que dar ese don espiritual. No es que yo hago tan bien las cosas que Dios... No, no es por méritos. No es por obras. Es por gracia. Así que allí ustedes pueden poner, no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Oh, me encanta ese don espiritual, me voy a portar bien, no voy a cometer ningún pecado, voy a ayudar a alguien, así Dios me da ese don espiritual. Mal, eso no existe en la Biblia. Nunca lo voy a poder lograr. Dios da los dones espirituales por su gracia y, como veremos quizá, como Él quiere. ¿Está? 6. ¿Quién decide cuáles dones recibo? Dios o el Espíritu Santo, que es Dios. Quizá el año que viene desarrollemos un poco más algunos aspectos doctrinales o medio teológicos. Usted ya debe saber, ¿no es cierto?, que Dios es uno en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también. Así que vio, cuando decimos Dios o Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios. Tres personas, un solo Dios. Muy bien. ¿Por cuál vamos? El 7. Los dones que se me han sido dados por Dios son ¿de qué carácter? Irrevocables, así dice el pasaje. ¿Qué significa irrevocable? ¿Qué son? No se pueden perder. ¿Son hasta cuándo? Son permanentes. Los dones que Dios me dio son permanentes. Irrevocables son los dones de Dios, dice la Biblia. Así que no es para un ratito, tiene que ver con un proyecto de vida, un plan de vida, un propósito de vida, ¿no es cierto? Así que como dijimos, Dios no es que nos hace andar por este camino y después de un rato dice, no, pero ¿sabe qué? Ahora yo quiero que vuelvas para atrás, ahora vení, vamos por este otro camino. No, Dios no hace así. Dios nos muestra un camino, un plan, un propósito, un proyecto de vida y nos encamina en él, nos ayuda, nos da todos los recursos, nos acompaña y lo disfrutamos. Pero tiene que ver con eso, no con algo así espasmódico, incierto, hoy lo tengo y mañana no sé. No. Dios te da seguridad en ese sentido. Además, para que desarrolles el don espiritual, Si uno dijera, no me preocupo porque total en 6 meses ya no lo tengo más. No, por eso cuando sabemos que es a largo plazo, yo me preocupo, como ustedes se preocupan en aprender más, en ver cómo lo puedo usar de mejor manera. Si es de enseñar, ¿cómo puedo enseñar mejor? ¿Cómo puedo preparar mejor la lección? ¿Cómo puedo hablar mejor? Tantas cosas que tienen que ver con cualquier don espiritual. Así que también tiene que ver con eso. Vos te capacitás, aprendés, y no es que decís, uy, ¿para qué lo habré hecho si ahora ya no lo tengo? No, no, no. Siempre eso va aportando a tu desarrollo personal, espiritual y a un profesional. Muy bien. ¿Ocho? ¿Debo qué? Que recién lo dijimos, acabo de decirlo. Debo desarrollar los dones espirituales que Dios me ha dado. ¿Ok? Así que no es suficiente solo con reconocer cuáles tengo, sino que después me voy a tener que ocupar también en desarrollarlo. Veámoslo desde un punto de vista natural, en un deportista. Un deportista reconoce un talento y una habilidad que él quizás no lo entienda, pero que le ha sido dada por Dios. Un tenista, un futbolista, ya uno ve con la práctica incluso que sabe jugar muy bien, que lo hace perfecto, como que se destaca sobre otros. Y entonces, ¿esa persona qué va a hacer naturalmente? Se va a comenzar a entrenar, va a buscar un entrenador, alguien que le enseñe a desarrollar todavía más esa habilidad. Y fíjense que aún los grandes campeones que vemos en cualquier deporte todavía tienen sus entrenadores, que le ayudan incluso a afinar las cosas más sutiles o más pequeñas, pero aún así le están ayudando a corregir cosas como para rendir todavía más. Así que esa es la idea, ¿vio? De que reconocemos el don espiritual y después, además de comenzar a utilizarlo, ese tenista, ese futbolista, no esperó ser el mejor para después empezar a jugar al fútbol. Comenzó a jugar y mientras tanto, la experiencia práctica y lo que podía aprender de otros, lo fueron mejorando y llevando a ser uno de los mejores. ¿Entiende? Reconozca los dones espirituales, no espere ser el súper para recién ahí decir, ahora voy a servir al Señor. No, apenas usted reconozca los dones espirituales, es más, yo después lo va a ver. Ya incluso ahora, antes de reconocer los dones espirituales, usted ya puede estar comenzando a realizar algunas tareas que incluso le van a ayudar a determinar cuál es su don espiritual. Ahora, una vez que sí lo reconocemos, obviamente hay que servir en ese área o en ese ministerio y comenzar a desarrollarlo para usarlo todavía mejor. Número 9, ¿qué es pecado? Es pecado eso, no utilizar los dones espirituales. Ah, ahora yo ya los conozco, pero ¿sabe qué? No los quiero usar, no los voy a usar. Ah, bueno, perfecto. ¿Puede algún creyente hacer así? Puede. ¿Debe hacer así? No. ¿Por qué puede, aunque no debe? Porque cada uno es libre, aun siendo un hijo o una hija de Dios, Dios todavía nos respeta la capacidad de decisión que Él nos ha dado siempre. Yo puedo decidir, aún puedo decidir decirle no a Dios, aunque si lo pensara 2 segundos es una necedad y una inconsciencia total, pero aún así Dios decía, ah, ¿vos querés seguir eso? Bueno, allá vos. Ahora, eso no implica nunca que yo, haciendo la mía, pueda obtener todas las bendiciones y todos los beneficios que significa ser obediente a Dios o fiel a Él. No, no, no. Todos estos beneficios y estas bendiciones vienen cuando yo los sirvo conforme a su voluntad. ¿Puedo hacer esto otro? Sí, pero no puedo tener aquellos beneficios. Él me dice, bueno, si quieres hacer la tuya, arréglate por tu cuenta. Así que puedo, pero no debo. Cuando puedo y lo hago, estoy cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque lo estoy desobedeciendo a Él, básicamente. Estoy haciendo la voluntad de ¿quién? Mía, y no la de Él. Entonces estoy desobedeciendo. Muy bien, y número 10 entonces, el usar mis dones, ¿qué hace respecto a Dios? ¿Eh? ¿Le agrada? Cuando yo uso y vos usás los dones espirituales, ¿qué recibe Dios? Gloria. Así que el usar los dones espirituales glorifica a Dios y me ayuda a mí ¿a qué? Miren yo. a crecer. A crecer. Juan 15:8 dice eso también. El usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a mí a crecer. Así que, miren, la vida que Dios nos ha dado, dice Juan, es una vida abundante. Es una vida abundante la que Jesús nos ha regalado. Una vida preciosa, una vida dinámica, una vida, una aventura preciosa vivir esta vida que Dios nos ha regalado. Y eso está implicando también la posibilidad de crecer, de desarrollarnos, de avanzar, de experimentar cosas nuevas permanentemente. Así que parte del vivir todo eso que es la vida en Cristo implica que yo debo crecer, yo debo procurar crecer por mi cuenta. Esto no ocurre instantáneamente o de manera mágica, no. Todos los que estamos aquí seguramente, o la mayoría, hemos pasado un montón de tiempo leyendo la palabra, estudiando, leyendo un libro, asistiendo a los cursos de discipulado, a veces yendo a una conferencia. Todo eso nos enriquece, te enriquece aún como persona, y mucho más porque sos un hijo o una hija de Dios. Entonces, eso nos permite vivir la vida espiritual con mucho mayor amplitud, con mucho mayor profundidad, ¿no es cierto? Así que debemos hacerlo, debemos hacerlo también en función de estos aspectos. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a estas 10 verdades o aspectos relacionados a los dones espirituales? Preguntas de examen, ¿eh? Ah, perfecto, vamos a seguir. ¿En qué horario estamos? ¿Qué pasa? ¿Faltan 15? ¿5? ¿9 menos 5 son? Bueno, me entretuvieron con los mates. El propósito de los dones espirituales es sencillo porque ya lo hemos mencionado también, así que lo podemos hacer rápido. No son para mi beneficio, sino para beneficio de los demás, para beneficio de los demás. ¿Ok? Si siempre es para los demás. Ah, Señor, ¿cómo yo puedo servir a los demás? Y vos lo vas a ver y lo vas a experimentar y te va a hacer sentir bien toda vez que podés causar un bien en otra persona. Y así como estás ya, cualquiera de los que está aquí puede ser usado por Dios, aunque todavía no conozcas tus dones espirituales, ya podés ser usado por Dios para bendecir a otros. Él te va a usar para bendecir a otros. Y es una experiencia que se puede explicar solo cuando se vive, así que no te la pierdas. Allí hay algunos pasajes. En el B dice que los dones espirituales tienen como propósito producir ¿qué en el cuerpo de Cristo? ¿Qué dice allí? Producir crecimiento y madurez. Eso tiene que ver con el uso de los dones espirituales. El propósito es producir madurez y estabilidad, producir madurez y fortaleza, producir madurez y solidez en nuestra familia iglesia. Un par de propósitos fundamentales son esos. Y las precauciones acerca de los dones espirituales. También los hemos mencionado, así que los podemos pasar rápido para estar mejor preparados el próximo miércoles. Ya sabemos que no debemos confundir los dones con los talentos. Son dos cosas distintas. Acá se agrega algo interesante. Tampoco debemos confundir los dones espirituales con el fruto del Espíritu. ¿Sí? Los dones espirituales son ¿para qué? Para servir a Dios, son para el ministerio. El fruto del Espíritu tiene que ver con qué. Con cómo soy, con mi carácter. El fruto del Espíritu es eso, por eso se dice el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Ve que tiene que ver con lo que soy? Los dones espirituales tienen que ver con lo que hago. ¿Se da cuenta la diferencia? Los dones son para hacer, el fruto es lo que yo debo ser, lo que me caracteriza a mí como un hijo o una hija de Dios. ¿Está? El fruto es interior, los dones quedan expuestos más visiblemente. Hacer, ser. ¿Ah, queda claro? ¿Sí? Bien, no confunda los dones con las funciones cristianas. Eso ya lo mencionamos al principio. Una función es el ser maestro, el enseñar. El don es el de enseñanza. Eso es una pequeñez, no hace falta que, si no quieren, recordarlo muy, muy taxativamente. ¿Qué palabra que usé? Muy bien. Hay que ser consciente de la tendencia a proyectar los dones espirituales. ¿Qué tiene que ver con esto? Que si uno tiene determinados dones, es como que quiere que los demás también tengan esos dones, ¿no es cierto? Uno proyecta, si uno tuviera el don de música y de alabanza, es como que puede tener la tendencia a querer proyectar eso sobre los demás. No, vos también, vení, vení. No, vos también, dale, enganchate en el grupo, sí, sí vas a poder. Todos después como que queremos o vemos que los demás tienen los dones espirituales que uno tiene. Y hay que ser muy cuidadoso porque podemos cometer un error sobre una persona a la cual Dios la quiere usar de una manera y yo la estoy llamando, invitando para hacerlo de otra manera. Y eso tiene que ver conmigo, no con Dios. Debo ser muy sensibles. Debo ser muy cuidadoso. Así que eso es la tendencia a proyectar. El que enseña quiere ver a todos como maestros. No, no necesariamente. También existe la tendencia a querer imitar el don espiritual que otro tiene, porque está bueno, porque ese está ahí adelante, porque a ese lo aplauden, y, oh, qué bueno. Eso también es una tendencia que debemos ser cuidadosos al momento de querer reconocer los dones que Dios nos dio. Son dos tendencias ahí presentes. No pienses que tus dones te hacen superior a otros, ¿o sí? Y te hacen inferior tus dones espirituales. ¿No? No. No te hacen superior, tampoco te hacen inferior. ¿Ok? Cuidado con eso, No somos, pobrecitos. Nosotros no. 6. Recuerda que el usar tus dones espirituales sin amor, de nada sirve, dice la Biblia, que si yo tengo aún lenguas angelicales, si yo puedo hacer esto, aquello, lo otro, y esta fe, ya que, pero no tengo amor, de nada sirve. Repasemos 1 Corintios 13. Así que siempre debe estar todo respaldado por el amor en mi vida. Y sepa que tiene un ministerio primario y uno secundario en la iglesia, ya lo dijimos. El ministerio primario es de acuerdo a los dones espirituales, y el secundario es de acuerdo a necesidades que se pueden producir. Acá están los muchachos, tocan perfecto los instrumentos y nos dirigen y están allí, ese es el don primario. Pero, che, necesitamos ordenar las sillas, qué sé yo, él no va a decir, yo no tengo ese don espiritual, háganlo ustedes. No, ese es su ministerio secundario también. Y en cuanto a dones, hay algunos que se llaman, algunos los llaman así, dones latentes, que son aquellos dones que usted tiene, pero que todavía no alcanzó a reconocerlos. A lo mejor usted está muy inclinado o inclinada a que no, estos son mis dones. Y a lo mejor hay otro por allí que usted, como está muy enfocado en eso y muy concentrado en eso, no se da cuenta que también lo tiene, que Dios ya se lo dio. Eso se llama un don latente. Hace falta algo ahí como para terminar de reconocerlo entonces también. Tenemos ministerios primario y secundario y dones también están los dones latentes. ¿Cómo descubrir tu don espiritual? Y ya terminamos con esto. Número 1, estudiar la palabra. Allí hay una lista de dones espirituales, ¿no es cierto? Que tenemos para leer y revisar. En realidad, el 2 ponga a estudiar, porque dice, vea la lista de dones espirituales en la Biblia. Lo primero que hay que hacer es orar. Por eso esté atento a la voz de Dios. El número uno, orar. Señor, ¿qué dones espirituales me diste? Yo los quiero reconocer, así te puedo servir y lo puedo disfrutar. Número uno. Número dos, estudiar. Vea la lista de los dones espirituales en la Biblia. Número tres, experimentar. Sirva en diferentes áreas de servicio. Aunque usted no conozca los dones espirituales, dice, che, yo les puedo dar una mano en la cocina, los puedo ayudar a servir, a preparar algo, che, yo puedo ayudar cuidando a los chicos, che, yo... y empiece a meterse en algunos lugares así, y eso le va a ir ayudando a ver si lo suyo pasa por ahí o no. Pero bueno, eso yo, le va a ir despejando un poco el camino y le va a ir ayudando a acercarse a reconocer su don espiritual. Así que experimente, pruebe, no hay ningún problema, no pasa nada de hacerlo así. Y lo único que puede pasar es que diga, no, esto no es lo mío. Bueno, ve cómo eso le ayuda a ir acercándose más a lo que sí es suyo. Número cuatro, pregunte. ¿Qué dones pueden ver los demás en usted? Preguntémonos, che, ¿qué te parece yo? ¿Qué dones espirituales podré tener? No seamos crueles con aquellos que nos preguntan. Ayudémoslo si necesita algo. Y mira, a mí quizás esto, aquello. Y si no, sinceridad, voy a estar orando, todavía no podría determinarlo. Y listo, eso es suficiente. Y cinco, estudiar. Aproveche al máximo este estudio. Pregunte, haga todas las preguntas que quiera y necesite. Y las trataremos de responder. Nico, ¿el 2? Sí. Ah, bueno, el otro tiene que ver, sí, con leer o le póngale algún verbo que entre bien ahí. Muy bien, quiero ser respetuoso de la hora, como siempre hacemos, así que hasta aquí llegamos, salvo que haya alguna pregunta más, pero si no, lea el material, repáselo, lea los pasajes más tranquilo en su casa, en la semana, complete y vaya respondiendo a esos cinco aspectos que tienen que ver con su ministerio. La personalidad, las habilidades, los dones, las experiencias y la quinta que había también. Sí, Maximiliano. ¿Dónde dice qué? Sí. Son permanentes. Sí. ¿Qué dice? ¿Dones? ¿Y quién da los talentos? ¿Está claro? ¿Habla de talentos o habla de dones? ¿Y qué les retira? Listo. Los dones son permanentes, dice la Biblia en ese pasaje. ¿Ah? No, dice que avives el fuego del don que hay en ti que te fue dado por imposición de manos, por profecía de los ancianos, etcétera, algo así. Sí. También le está diciendo que avive el fuego del don. Que avive la pasión por servir al Señor, que lo desarrolle, que crezca, que lo utilice. Eso está diciendo, no que le está sacando el don espiritual. Ok, véalo, búsquelo tranquila. En definitiva es así, Dios me dio dones, yo... Ahí está, no descuides el don. Sí, perfecto. Eso tiene que ver con el reconocimiento que se hace de la persona que tiene un don espiritual. A ver, sí, muy breve. En Hechos capítulo 13, Dios llamó a través del Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé para enviarlos a la obra misionera. Entonces, el Espíritu Santo habló a los que estaban presentes y les dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Entonces ellos dicen que reconocieron eso, reconocieron que Pablo y Bernabé estaban llamados por Dios y entonces oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron a la tarea. El imponer las manos no es que está confiriendo dones espirituales, sino reconociendo el llamado y los dones espirituales y la autoridad que Dios puso en esa persona. ¿Ok? Exactamente. Les doy un ejemplo más. Cuando a los pastores se les hace una ordenación, ustedes vieron el hecho, y vienen otros pastores y dicen, no, ya examinamos al candidato, está apto para el ministerio pastoral, ¿qué hacen? Oran e imponen sus manos. ¿Qué le están dando? ¿Los dones espirituales de pastorado, de enseñanza? No, están reconociendo que Dios lo llamó al ministerio pastoral, lo confirmaron en un encuentro y un examen que le han tomado, y lo único que hacen es decirle a toda la congregación, efectivamente esta persona fue llamada por Dios y él tiene ya los dones espirituales para llevar a cabo la tarea. Nosotros lo reconocemos, no que le estaban confiriendo dones espirituales allí. Así que el imponer las manos en estos aspectos tiene que ver con eso, un reconocimiento del llamado y la voluntad de Dios para con estas personas. Y los que imponen manos, ¿qué hacen? Los respetamos, Dios les dio autoridad igual que a nosotros, así que los respetamos como alguien que tiene autoridad. No, decir, bueno, anda listo, hace la tuya. No, no, no. Los respetamos y mantienen un vínculo. ¿Está? Así que hasta. Si es una confirmación, es una cosa. Impartirlos es otra cosa. Ok. Ok. A ver, si viene alguien y me dice, y yo creo que tengo el don tal y tal, y yo, ¿sabe qué le voy a hacer? Le voy a decir, ok, vení, vamos a orar. Señor, por favor, confirma en este hermano o en esta hermana que tiene estos dones espirituales, porque mi hermano o mi hermana te quiere servir, agradarte en todo, y quiere tener esta pasión, así que revélaselo. Y yo como pastor, si lo veo, ya lo vi, lo conozco, sé, es decir, che, me parece que va por este lado. Y si ya estuviste sirviendo, no sirviendo, pero nunca voy a ser yo el que diga, no, ¿sabe qué? Dios me dijo, yo ahora te voy a dar dones espirituales sobre esto. Y yo, no, eso no. Yo no. ¿Ok? Porque usted lo puede saber en su relación personal con Dios. Dice, Señor, ¿qué dones me diste a mí? Y él se lo va a decir. Como le habla a Dios permanentemente, no lo tiene, lo oculto, no se la hace difícil. ¿No? No tiene Dios un cartero que viene a su puerta y dice, che, carta, ¿sabe qué Dios me dijo? Te voy a dar esto. No, Dios se lo va a revelar. Otros le pueden ayudar a confirmarlo, obviamente que sí. Cuando dice allí, pregunte a otros, y le puede preguntar a sus líderes o al pastor, y pues, ahora, que ellos tengan la última palabra, no. Sí, ¿ok? Y en cuanto a no descuides, es eso, no lo descuides. Usalo, pulilo, sacale brillo, agrega cosas a tu vida que te permitan servir mejor al Señor. Así que, buenas preguntas, los felicito, oramos y podemos volver a casa también. Sí, el anuncio del sábado, me dicen que el sábado tenemos picnic. El sábado tenemos picnic, así que a las 9 de la mañana estamos acá para ir con los micros. Si alguno todavía no se anotó, allí está con papel y lápiz para anotar los Nico. El sábado a las 9 de la mañana acá, vamos a ir hasta Longchamps, a la quinta, que es, prácticamente siempre queda solo para nosotros, no hay gente de afuera, a pasar un día excelente. Va a haber actividades específicas para los matrimonios, para los ancianos, para los niños, para los jóvenes y adolescentes. Así que todos van a tener un rato especial en el día, además de tener un día de picnic, de camping, de sol. Hay pileta. Pileta digo para lavar la ropa. No, hay pileta de la otra también. 30 pesos la entrada y a la canasta. Así que llévese la canasta con cosas adentro, comida. Y así vamos a pasar un día espectacular. Y si no puede ir desde la mañana y puede desde el mediodía, bueno, póngase en contacto con Nico para dejarle un mapita, algo, porque no es muy difícil ir desde acá, así que lo podemos encontrar al mediodía también. ¿Vamos? Nico responde todas las preguntas. Nos ponemos en pie, oramos. Señor, gracias una vez más por este encuentro. Gracias por haber tenido el privilegio, Señor, de ir hasta tu presencia, hasta tu trono de gracia, para orar, para hablar contigo, para dejarte nuestras cargas, Señor, nuestras necesidades, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Señor, gracias porque has tomado todas las peticiones que te hemos hecho en esta noche una vez más y, Señor, está todo encaminado de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Lo hemos hecho con fe, con confianza, con, Señor, el corazón entregado a ti también. Así que, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Padre, gracias también por el encuentro de estudio de esta noche. Gracias por cada uno de los que participa. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que hables a cada uno, a los que tienen este deseo en sus corazones de reconocer sus dones espirituales. Así que, Señor, tú tienes en cada uno de los que está aquí personas valiosas, importantes, que vos querés que se sientan plenas y que sepan que sus vidas pueden dar mucho fruto en otras personas también. Así que todos los que tengan esta actitud, Señor, bendecilos en esta semana y ayúdales a reconocerlo también, Señor. Gracias que podamos seguir con estos encuentros cada miércoles, Señor, y que día a día se vaya incorporando alguien más. Ponemos en tus manos el picnic del sábado, Señor, para que todo sea con mucho gozo, alegría y felicidad, como siempre, Señor. Tú envías ángeles para guardarnos, cubrirnos de todo mal. Así que, Señor, esta será otra vez una jornada inolvidable para tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y sabiendo que tu compañía está con nosotros al volver a nuestros hogares. Amén y amén. Amén.